escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. La teoría de la conspiración de las estelas químicas o los famosos chemtrails afirma que las huellas dejadas por algunos aviones serían en realidad agentes químicos o serían el rastro de agentes químicos o biológicos rociados deliberadamente a grandes alturas con fines en principio desconocidos y evidentemente contra la ciudadanía. Estamos hablando de una conspiranoia como la copa de un pino. Lo que sí se afirma, lo que sí se suele decir en esta conspiranoia y en sus variantes, porque hay montones de variantes, es que esto sería para hacer algún daño a la población. Ya sabemos que las teorías de la conspiración tienen varias constantes. Una de ellas es el daño que puede causar, porque se está denunciando algo que es peligroso y que solo los iniciados, solo los que conocen, solo los despiertos, pues solo ellos saben que esto existe. El resto de la ciudadanía está dormida y por lo tanto no sabe que esto existe. Este daño, pues, sería tanto a la salud de las personas o al clima o para esterilizar a la población. O sea, que los fanáticos de estas fantasías especulan que los propósitos de la liberación química premeditada podrían ser, pues, tanto el oscurecimiento global de la atmósfera para extinguir toda vida, el control de la población, el control demográfico, el control del clima, la guerra biológica, y que estos rastros estarían causando enfermedades respiratorias y otros problemas de salud que evidentemente pues ellos conocen o saben o detectan o denuncian, porque pues bueno, si en alguna zona del planeta aumentan los casos de resfriados, pues es porque rocían con algo que provoca los resfriados. Es decir, que las enfermedades espontáneas no existen, estarían provocadas por estas cosas. En internet circulan muchas versiones, como decía antes, que como en tantos otros casos en las conspiranoias, resultan altamente contradictorias. Existen incluso programas de radio que afirman que la actividad está a cargo de funcionarios del gobierno o de instituciones gubernamentales. Es decir, que son los países los que están promoviendo todo esto. O estarían promoviendo todo esto según esta conspiranoia, ¿no? De hecho, os recomiendo que leáis el artículo del blog en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, ya que este podcast que estáis escuchando es una ampliación o un poco un matiz de ese artículo. La difusión de estas ideas a través de los medios de comunicación, en particular de internet, ha provocado que un buen número de personas, creyentes o no, hayan pedido explicaciones a sus gobiernos sobre este supuesto fenómeno. Los organismos gubernamentales y, de hecho, toda la comunidad científica han demostrado repetidamente la absoluta inconsistencia y el absurdo científico de todo esto. Existen innumerables noticias, artículos, estudios, revistas científicas, revistas de divulgación, programas de divulgación desmintiendo estas ideas y denominándolas embustes, fake news, bulos, engaños o directamente fraudes, porque hay gente incluso que saca dinero con esto porque vende artefactos que son para protegerse de lo que nos rocían. O sea, que sacan rédito económico de esta conspiranoia. Esto comenzó a difundirse allá por 1996 cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue acusada de rociar a la población con hipotéticas sustancias misteriosas mediante aviones que dejaban estelas inusuales. Las famosas estelas, los famosos chemtrails. La Fuerza Aérea respondió que esta acusación era falsa, que estaba alimentada en parte por citas fuera de contexto de un documento de la propia Fuerza Aérea titulado El clima como manipulador de fuerza o como manipulador del poder, y como subtítulo Poseer el clima en 2025. Este era un documento totalmente especulativo que pretendía imaginar un escenario futuro en el que los Estados Unidos eran capaces de modificar el clima a voluntad de una manera eficaz, y se ponía como fecha el año 2025. Pero insisto, era un documento destinado a especular sobre cómo se podría hacer esto, qué pasaría si se hiciese, pero desde luego nada real. Más tarde la Fuerza Aérea aclaró que este documento no reflejaba las políticas y prácticas militares contemporáneas y que no se estaban realizando experimentos de modificación del clima ni estaba presente en los programas futuros de la Fuerza Aérea, entre otras razones, porque es que incluso a día de hoy, estamos a 2021 cuando grabo este podcast, no se dispone de tecnología capaz de hacer semejante cosa, es decir, de controlar a voluntad el clima, controlarlo con precisión, controlarlo con eficacia. No se dispone hoy en día de ninguna tecnología que lo permita, ni se sospecha siquiera de cómo se podría lograr algo así, porque el clima es algo muy complejo, en el que intervienen muchos pequeños factores y muchos grandes factores, o sea, muchos elementos, muchas variables, y hay que controlarlas todas para poder dominar por completo y además poder obtener un resultado a voluntad. A partir de la segunda mitad de los 90, esta teoría conspiranoica encontró eco en algunos programas de televisión y radio y en publicaciones especializadas del mundo conspiranoico, llegando incluso a ser mencionada en parlamentos de varios países, porque cierta parte de la población empezó a creerse esto. Como ya he dicho antes, esto llegó incluso a diversos parlamentos. Pero ojo que esto no es la primera vez que sucede, y los chemtrails no han sido el primer tema que se lleva a un parlamento por inquietud de la ciudadanía. De hecho, se han hecho consultas de este tipo para hablar de los transgénicos, por ejemplo. Los adeptos defienden que las estelas químicas son totalmente diferentes de las estelas de condensación normales, pues en principio no tendrían la consistencia y las propiedades de las estelas normales. En particular, según los conspiranoicos, tienden a persistir más tiempo, a ser más densas, expandiéndose gradualmente en lugar de desaparecer. En este sentido, destacan las afirmaciones del locutor de radio Jeff Renz, que afirma: las estelas parecen normales al principio, pero son más gruesas y se extienden por el cielo en forma de X, de cuadrícula o en líneas paralelas, y en lugar de disiparse rápidamente, se extienden y ramifican. En menos de 30 minutos se abren en formaciones que se unen formando un fino velo de falsos cirros que permanecen durante horas. Pero ¿quién es Jeff Renz? Jeff Renz se trata de un presentador estadounidense que está especializado en entrevistas de radio. Su programa, que tiene el original título de el Jeff Renz Program, ¿no?, se transmitía vía satélite y más tarde pasó a emitirse a través de su sitio web personal. El programa de radio y el sitio web de Renz propagan teorías de la conspiración de diversa índole. Básicamente, todo tipo de conspiranoias, incluso las conspiranoias relativas a los atentados del 11 de septiembre. Conspiranoias ufológicas, defensores de lo paranormal, la supuesta propagación deliberada de enfermedades, beneficio obviamente de la industria farmacéutica, estelas químicas, presunta evidencia de tecnología antigua avanzada, Esto es, pues, que se supone, ¿no?, que unos arqueólogos encuentran rastros de unos aparatos que no coinciden con la época de lo que están encontrando, que son demasiado avanzados para ese momento. Supuestas tecnologías de energía emergente que se mantendrían en secreto por oscuras razones económicas, y todo tipo de pseudociencias, pseudomedicinas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya os podéis imaginar el tipo de programa que tiene este señor. Los escritos y el sitio web de Renz han sido considerados pronazis, y atención con esto, y antisemitas por la Liga Antidifamación y el Southern Poverty Law Center, que es una organización no gubernamental que defiende los derechos civiles y que es conocida por sus victorias legales contra grupos segregacionistas, racistas, supremacistas blancos, etcétera, ¿no? También sobre su representación legal de las víctimas de grupos extremistas, su clasificación de milicias y organizaciones extremistas y su programa educativo que promueve la tolerancia. Este grupo, la Liga Antidifamación y el Southern Poverty Law Center, declararon que Renz difunde discursos antisemitas y pronazis, al tiempo que promueve también a personas con ideologías de este tipo. Bueno, pues como promueve todas estas conspiranoias indiscriminadamente, pues ha promovido las conspiranoias sobre la supremacía semita, sobre que el holocausto nazi pues nunca existió, negacionistas, todo este tipo de cosas. Los fanáticos creen encontrar en los fenómenos naturales las evidencias incuestionables que después cuelgan en forma de vídeos, también, como decía antes, y tienen ciertas creencias sobre los objetivos de la supuesta conspiración y los efectos de sus supuestos esfuerzos, y generalmente toman ciertas acciones basadas en estas creencias. Pero, ¿cuáles son, a grandes rasgos, estas creencias? Y digo a grandes rasgos ya que, como había comentado antes, existen infinitas variantes y algunas altamente contradictorias. ¿Cuáles son las más generales? Bueno, la supuesta operación de fumigar a la ciudadanía sería parte de una trama global llevada a cabo por autores en principio no identificados, aunque, bueno, como veremos, no hay muchos autores o actores que puedan ejercer semejante cosa, ¿no? Esto sería para alterar y controlar el clima o para atentar contra la salud, como decíamos, y tal, ¿no? Bueno, cuando se dice que es una trama global, estamos hablando de que estas estelas se observan en todo el planeta. Es decir, usted esté en el país que esté, estés en el país que estés, te vas a encontrar con las mismas estelas. Por lo tanto, automáticamente, como es una teoría de la conspiración, tiene que ser que todos los gobiernos del mundo están en el mismo ajo. Sí, sí, así, tal cual. Todos los gobiernos del mundo tienen que estar en el mismo ajo. Claro, por supuesto, estamos hablando de diferentes compañías aéreas. No solo estamos hablando de aviones militares, porque estas estelas se producen aleatoriamente, porque evidentemente no son deliberadas y son un fenómeno natural. Pero tanto las producen aviones como avionetas, como aviones comerciales, de transporte, de carga, militares, etcétera. Por tanto, estamos implicando aquí a todas las compañías aéreas del mundo. Cuidadín. Claro, los conspiranoicos creen que las estelas químicas están formadas por sustancias, por una serie de sustancias químicas, biológicas a veces, liberadas en áreas pobladas por alguna razón invariablemente conspirativa, ¿no? También plantean, bastante a menudo, que serían supuestos experimentos gubernamentales o militares. Pero estos experimentos, obviamente, son a nivel global. Serían ataques terroristas, pero que se están produciendo en todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Operaciones de empresas privadas, intentos de condicionamiento psicológico a través de agentes psicoactivos, o incluso el intentar frenar la explosión demográfica mundial, eliminando a 4.000 millones de personas. Esto también es una de las variantes de la conspiranoia. El eliminar a 4.000 millones de personas. No es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Esto no viene de los años 90. La idea de que hay un gobierno en la sombra que quiere diezmar la población es muy antiguo. Ya hablaremos algún día de esta conspiranoia, porque también tiene sus raíces en el mundo religioso, como tantas y tantas y tantas teorías de la conspiración. A todo esto hay que añadir los que mantienen que en esta historia están involucrada la industria farmacéutica. Como no, la industria farmacéutica tiene que estar involucrada. Si hay algo malo, apunta a la industria farmacéutica y no te equivocarás. Es el chivo expiatorio perfecto. Y ojo, no estoy diciendo, no me estoy poniendo del lado de la industria farmacéutica. Creo que son unos enormísimos magnates o unos enormísimos poderes económicos que hay que controlar, que hay que mantener bajo control y bajo el escrutinio que es razonable, ¿no? Para que no tengan un poder que se escape a la ciudadanía o que vaya en contra de la ciudadanía, pero eso no me hace pensar o me hace ver que sean, en fin, la encarnación del mal o que todos los males sean culpa de la industria farmacéutica, porque eso es algo absurdo. También la manipulación de precios está en estas cosas, ¿no? Incluso, pues que se trate de que estas nubes se están sembrando con materiales conductores de electricidad para construir unas superarmas electromagnéticas. Y para terminar, me gustaría hablar de un apartado de esta conspiranoia que merece una atención especial. Al menos a mí me ha llamado mucho la atención. Es decir, que hay que darle de comer aparte. A mí me ha llamado muchísimo la atención esto. Porque no tenía, cuando me puse a leer sobre, a buscar información sobre esto, no tenía ni idea. Se conocía perfectamente los chemtrails, conocía desde hace muchos años todo esto. Conozco a mucha gente que está en este meollo. Pero no había hablado con nadie ni conocía lo que os voy a comentar ahora. Se trata del uso y la interpretación de los trabajos de Wilhelm Reich, de principios del siglo XX. Wilhelm Reich fue un inventor, era psiquiatra, era uno de los primeros psicoanalistas. Fue el impulsor de la teoría del orgón. El orgón lo hemos tocado aquí en otro podcast, que os recomiendo que lo busquéis. Como digo, era médico, psiquiatra, psicoanalista austriaco de origen judío y nacionalizado estadounidense. Este buen hombre defendía la existencia de una energía presente en la atmósfera que llamó energía orgónica. Esto tampoco es nuevo. Y ya digo que en el podcast, en este otro podcast, hablo de esto, que es el podcast dedicado a la energía vital. Esto no es más que un concepto espiritual, pseudocientífico, descrito como una especie de energía esotérica, evidentemente malinterpretando lo que significa la palabra energía y utilizándola como no, lo que no es. La energía no es ningún fluido, la energía no circula. Es un concepto mucho más abstracto. Pero bueno, como digo, pues es una energía esotérica, una fuerza, una hipotética fuerza vital universal. Y si repasáis este podcast del que os estaba hablando, dedicado a la energía vital, pues allí ya decía que esto tiene un origen bíblico y que por tanto estamos hablando, como casi siempre que tocamos las pseudociencias y las teorías de la conspiración, no de una ciencia alternativa o una manera alternativa de ver la ciencia, sino que en realidad estamos hablando de pura religión. Pues como decía, el bueno de Wilhelm Reich inventó un aparato basándose en sus creencias sobre la energía divina, a la que él llamaba orgón, que supuestamente, según sus pesquisas, podía, y sus creencias, podía provocar la lluvia. Se suponía que el clodbuster debía ser usado de manera similar a un pararrayos. El clodbuster, ese es el nombre, ¿no?, de esta máquina, enfocándolo a una ubicación en el cielo y conectándolo a la tierra con un material que se suponía que absorbía el orgón, como él creía que era el agua, y que el agua atraería la energía del orgón desde la atmósfera, provocando la formación de nubes y lluvia. El Clotbuster, que como digo sería el nombre del aparato de Rake, consiste en una serie de tubos metálicos huecos puestos en paralelo que se conectan en la parte posterior a una serie de mangueras también metálicas de un diámetro igual o ligeramente menor al de los tubos paralelos. Alternativamente, la parte posterior de los tubos se une a un solo tubo de gran diámetro que lo comprenda todo y una manguera metálica flexible. El extremo abierto de estas mangueras se coloca en el agua, la cual Rake creía, como digo, que era absorbente natural del orgón. Las tuberías pueden dirigirse hacia áreas del cielo, en teoría, para atraer esa energía como si fuese un pararrayos. Todo esto os lo contaba porque algunos creyentes en la conspiranoia esta de las estelas químicas han construido clotbusters rellenos con cristales y limaduras de metal, y no me preguntéis cómo han llegado a esa conclusión de que tienen que meter cristales y limaduras de metal ahí, porque me parece algo bastante abstruso. Los apuntan hacia el cielo en un intento de limpiarlo de chemtrails o de estelas químicas. Pero ni Rake logró jamás demostrar la existencia del orgón, ni tampoco consiguió que su máquina provocase ninguna lluvia, ni por supuesto los conspiranoicos de las estelas del cielo o de las chemtrails han conseguido disipar ninguna a base de usar tubos y mangueras. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata, pues, de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.